tarifa diferencial del 50% para todas las cooperativas y empresas recuperadas, ¿sí? Que se congele la deuda y que ya se suspendan todos los cortes de energía que hay en curso, ¿sí? Y que le hemos dicho que nosotros no nos vamos de acá hasta que por lo menos la primera de estas puntos nos den una seguridad que se suspenden los cortes, ¿sí? Nos ha pedido un listado de las cooperativas que están con corte. Creemos que son casi todas las que están amenazadas por esta realidad, ¿sí? Y después estaría la posibilidad para la semana que viene armar una mesa de negociación, de diálogo con ellos, para empezar a discutir de la tarifa diferencial, ¿sí? Lo que le hemos pedido es un cuarto intermedio para charlar entre nosotros, para pasar en limpio cuáles son las cooperativas que están con amenazas de corte, y después seguiremos hablando con esta gente.